Cambiamos de tema, nos vamos a la provincia de Córdoba. ¿Qué? No, ¿verdad? Agradecerle profundamente a Graciela, sí, claro, Scorzo, una amiga de Enredando las Mañanas y de la Retaguardia, que nos escriba y que nos escuche. Sí, claro. Nos vamos para Córdoba. Vamos a escuchar un testimonio que es el de una abogada del CEPROD, Leticia Cheli, a raíz de la detención de familiares y amigos de víctimas del gatillo fácil, entre ellos la madre de Lautaro Torres, cuando iban a la marcha por los 39 años del golpe de Estado, genocida del 24 de marzo del 76. Aparentemente lo que se denuncia es que un grupo comando, al estilo de la dictadura, los encerró con camionetas y los detuvo con disparos de bala de goma y también con disparos de bala de plomo. Así que escuchamos a Leticia Cheli, que es integrante de el CEPROD Córdoba. ¿Qué tal? ¿Sabés que te quería consultar? Nos llegó que habían reprimido a los familiares de Lautaro Torres. Mira, ellos estaban ayer, son parte de la coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil. Sí. Estaban ayer esperando un colectivo en Barrio Las Palmas para irse a la marcha el 24 de marzo. Y en la calle donde vive Natalia Suárez, que es la mamá de Lautaro Torres, sí, donde hay una gruta de Lautaro y todo, sí, los rodearon cuatro camionetas de policía, dos de cada lado. Sí. Estando ellos con los carteles para ir a la marcha que dicen justicia por Lautaro, con las remeras, todo, o sea, claro, completamente claro que iban a la marcha. Y lo rodearon cuatro camionetas de acá, sí, bajaron tipo comando propio de la dictadura a levantar gente, sí, y terminaron disparando balas de goma, balas de plomo, descargaron 2 9 milímetros. Se llevaron a 3 personas detenidas. Eso fue a las 6 de la tarde cuando se estaban yendo. Nosotros, como abogados del CEPRO, fuimos a las 10 de la noche cuando terminó la marcha a la comisaría, porque los familiares estaban diciendo que no estaban ahí. Cuando nosotros fuimos, también fuimos víctimas de una violencia brutal de la policía, que casi a mí me lleva detenida. No nos dejaban ver a los detenidos para ver cómo estaba su situación. Bueno, una situación, gritándole a Natalia que bien muerto estaba su hijo, que seguramente ya no lo había cuidado bien. Una situación terrible. Terminamos logrando liberarlo a las 4 de la mañana, porque bueno, a través del rende fiscal hablé con la fiscal, le expliqué la situación, que esto era gravísimo y demás, y empezaron a llegar familiares y gente de la coordinadora a la puerta de la comisaría, y empezamos a hacerlo público en los medios, con lo cual empezaron a tomar cuenta de que podían tener un problema mayor, digamos, y bueno, más o menos agilizaron las cosas y a las 4 de la mañana lo liberaron. ¿Y el tema de heridos? No estaban golpeados ellos, por suerte. Uno nada más tenía una marca en el cuello de haber forcejeado cuando lo llevaban, pero no hay personas heridas. Lo que tenemos son la constancia de los cartuchos, las balas que tiraron tenemos, y ahí se están fijando a ver si en las casas de donde estaban ahí cerca quedaron secuelas de las balas, ¿viste? Claro, porque dispararon, los vieron disparar con armas 9 milímetros. Sí. Claro. No solo que los vieron, sino que levantaron los cartuchos, digamos, de lo que tiraron. Está bien. Así que bueno, nada, un 24 de marzo que la verdad terminó de manera terrible. Parece que por el momento parece que tuviéramos en la misma época. Ayer fue propio de un comando de los milicos, cuando los comandos que hacían en la calle, digamos. Claro, grupo de tarea. Y fue directamente sin mediar ningún diálogo, fue represión directa. No, ningún diálogo, ninguna nada. No, Natalia estaba ahí y dice que no hubo ningún diálogo, se bajaron, hicieron esto y al final, cuando ellos trataban de que no se llevaran gente y demás, dijeron que era un control de rutina, una cosa claro, completamente loca, en el marco de que gente que estaba con carteles, pancartas, remera, del 24 de marzo. Además, a uno del detenido tenía carteles, a las dos cuadras que hacen de donde lo detienen, tiran los carteles para afuera. Bueno. Estamos evaluando ahora los pasos que vamos a seguir o que vamos a hacer. En principio, tratar de que esta misma semana salga una conferencia de prensa con el resto de los organismos de derechos humanos, claro, personalidad y todo el mundo que quiera adherir, porque la verdad que es gravísima. Es gravísimo y mucho más grave para esta gente que vive ahí en el barrio, el nivel de exposición que tienen. Y ya ayer hicieron esto, son capaces, bueno, que haya otra víctima de tiro fácil, digamos. Qué bueno, ahí estamos intercambiando y viendo para tratar de salir con algo lo más unificado y masivo que se pueda, digamos. Buenísimo. No hay fecha para eso todavía. No, estamos tratando de ver, por lo menos una primera respuesta a la tarde o la mañana o a lo sumo el viernes. Bueno. Con lo que consigamos que de adhesión y de gente que pueda venir. Bueno. Lo que pasa es que nos parece que la gravedad de la situación amerita que tratemos de entrometer hasta la última persona, por más diferencia política, lo que haya. Claro. Acá no se trata de eso, hay gente que está corriendo peligro, digamos, porque además hay gente que se quiere organizar y por eso no es casual el ataque, sino que es a gente que se está organizando en una coordinadora, que está denunciando a la policía. Natalia Suárez y siete madres más conforman acá en Córdoba la coordinadora de familiares de víctimas de Pillo Fácil. Hace 10 días organizaron conjuntamente con la Juventud del PPS un festival en Ciudad Universitaria con Murga y vinieron más de 2.000 personas, donde estuvo la mamá de Ismael Sosa, que vino de Buenos Aires, claro, Ezequiel Reynoso, que es el último víctima de acá, de Gatillo Fácil, que quedó vivo. O sea, con esto te quiero decir, es gente completamente dinámica y que hace cosas y que está denunciando esta situación. Claro. Hace tiempo y por eso no creemos que sea casual, digamos, el ataque fue muy puntual. No lograron reaccionar porque fueron 2 minutos. Me imagino, claro, sí, y mucho nervio. Trataron de variar y trataron de escapar. Imagínate la situación, había niños, madres, claro, chicas embarazadas, claro, una cosa de... No hay nada de lo dicho de ese momento. Bárbaro. Sí, tenemos un videito de la arbitrariedad de la policía cuando nosotros vamos a tratar de ver a los detenidos, que estamos tratando de limpiarlo un poco porque no se escuchaba bien, era muy buena la imagen. Pero donde la arbitrariedad de la que nos contestaron, nosotros no lo vamos a dejar a ver y porque no queremos, claro, y a mí amenazándome que me iban a detener, bueno. Eso estamos tratando de limpiar para subirlo a las redes. Bueno, muchas gracias, estamos en contacto, dale, hasta luego, chao. Allí la charla que tenían los compañeros de ANRED con una de las abogadas del CEPROD allí en Córdoba, con Leticia Cheli, a propósito del apriete que se comieron, entre otros, la mamá de Lautaro Torres, cuando iban a la marcha del 24 de marzo en Córdoba, ¿sí? Bueno, parte del acecho policial al que están sometidas las organizaciones, y no solo las organizaciones, sino la gente de los barrios en la ciudad de Córdoba, con la cuestión del código contravencional, del que te hablamos casi todos los días en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.